conocen saben claramente que es un paisaje maravilloso, y para los que no conocen, bueno, lo invitamos ahí a mirar sus fotos y todo lo que representa. Tal cual. Hay tiempo para votar hasta el día de hoy, tengo entendido, ¿no? Está cerrando esta semana, sí. Y, muy bien. Y bueno, y hay dos tipos de votaciones, una que es por un mensajito de WhatsApp, que tiene un costo, pero también se pueden entrar a la página y votar directamente desde la página, que no tiene costo. ¿Cuál es la página? Siete Maravillas, ahí después te googleo bien, te paso por el teléfono. Muy bien. La página y el WhatsApp para votar. Muy bien. ¿Cómo ha sido este camino de encontrar de ir poniendo a la Laguna del Diamante como una de las maravillas de la Argentina? Bueno, la verdad que la primer parte de este encuentro la generaron una organización desde nacional. Es un emprendimiento privado, digamos, el que empieza la postulación. Y se fueron pasando distintas selecciones, se pasó de una selección previa de casi 250 espacios, lugares en Mendoza, en Argentina, uh-huh. Y después se pasó a 74 y hoy día quedan 28. Uh-huh. De esas 28, dos son de Mendoza, y bueno, una es Laguna del Diamante, que está acá en San Carlos, y bueno, nosotros la venimos promocionando y conociendo y difundiendo desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años como que ha tenido así una difusión más mayor, más masiva. Y este año es una reserva natural que está bajo el sistema de áreas naturales protegidas de la provincia. Uh-huh. Y este año tuvimos un trabajo así un poco más fuerte. Dentro de la Dirección de Recursos Naturales se ha cambiado la política y se ha empezado a trabajar con las comunidades cercanas. Entonces también, bueno, ha sido un camino que además de esto de las siete maravillas de Argentina, ha ido transitándose desde el año 93 hasta ahora distintos estadios, y ahora, bueno, estamos trabajando en algunos proyectos que además de ir y mirar solamente la Laguna del Diamante, uno la pueda vivir. Hay una red de senderos. Uh-huh. Bueno, hay varios proyectos sobre ese espacio. Buenos días. Tato Rivas los saluda desde acá de La Mosquitera. Bueno, buenos días. Sí, ¿Conocen ustedes la Laguna del Diamante? No, lamentablemente no conozco, solo por fotos, videos, y la verdad que es una deuda que tengo conmigo mismo. Y quería preguntarle respecto a esto, porque más allá de mis ganas, también es de todos los mendocinos, también es propia, y como tal uno la aprecia. Pero también preguntarle esto de la disputa que hubo en algún momento con las empresas petroleras que decían que ahí cerquita había petróleo. ¿Cómo está ese tema? No, o sea, con la parte petrolera no es en el mismo lugar, digamos. Sí, lo que hubo es... En algún momento había un proyecto de explotación de petróleo sobre el río Diamante, pero no en la zona de Laguna del Diamante, sino en las zonas ya de cuando el río Diamante sale al valle. El río Diamante nos separa de San Rafael y hasta San Carlos de San Rafael, digamos, y en la zona más baja estaba, digamos, alguno de los proyectos petroleros, pero no, digamos, el petróleo en Laguna no. Lo que sí fue es... En el año 2003 hubo un proyecto de explotación de oro y cobre en ahí, y un poco que esa etapa de diario del matutino centenario local, con explotarán oro y cobre en la Laguna del Diamante, fue la que despertó, digamos, a la comunidad local en su lucha contra la minería contaminante, y bueno, y también fue la que terminó generando un movimiento comunitario y político que generó la ley 7722. Uh-huh. Esa condición de reserva natural de la Laguna del Diamante es la que de alguna manera la protege estrictamente de todo ese tipo de explotaciones, ¿no? La laguna es muy simbólica, y bueno, nada, los montañeses amantes de la Laguna del Diamante siempre fue un ícono de acá. Uh-huh. y en su primer momento, esto tiene en el año 93, se empieza un trabajo de hecho de protección sin ley. En el 2005 se crea la ley de la ley 7200, perdón, 6200, que es la ley que genera, digamos, la creación de la Laguna del Diamante. En su primer momento era nada más que el valle donde está la laguna, el volcán, era una reserva muy chiquita. Uh-huh. Y después, cuando empezó esta amenaza, se empezó a promover, digamos, generar una ampliación de la reserva que cubriera las nacientes del agua que venían a San Carlos. Entonces, en aquella primera ley, que eran 10.000 hectáreas, se protegía solamente el valle en torno a la laguna, pero no se protegían las nacientes, sobre todo las nacientes que venían a irrigar San Carlos. Las nacientes de San Carlos son las del arroyo Papagayo, las del arroyo Yaucha, las del arroyo del Rosario. Entonces ahí se amplió la reserva Laguna del Diamante en el 2005 y actualmente, digamos, se encuentra protegida casi todas las nacientes de los arroyos de San Carlos y gran parte del Valle de Uco también. Buenísimo. ¿Cómo es la importancia para el turismo, ¿no?, de este lugar, para el departamento de San Carlos? Es un ícono profundo, es un ícono. La Laguna del Diamante, realmente, o sea, en publicaciones fotográficas mundiales, de fotógrafos reconocidos a nivel mundial, está dentro siempre de esos íconos de Argentina. Hay un libro de íconos de América, de Sudamérica, que también la tiene, y hay un libro de los íconos de Argentina, de 300 fotos de espacios naturales, y es la tapa. Uh-huh. Digamos, el paisaje de Laguna del Diamante es un paraíso oculto. O sea, tiene una laguna de 9 kilómetros de largo, de sur a norte, tiene una como que se llama un volcán de 5.300 metros detrás. Uh-huh. Eso genera así cuando no hay viento se genera un espejo, un reflejo, y es una foto así que es la que le da el nombre, digamos, el reflejo del cono del volcán reflejado en la laguna hace un rombo, y bueno, y de ahí proviene el nombre Laguna del Diamante. Pero bueno, es realmente de la montaña mendocina es una de esas imágenes icónicas, preferidas, bellísimas, perfectas, así cuando están en su día. Y bueno, eso es un gran atractivo que tiene durante todo este tiempo nosotros la queremos asociar al desarrollo turístico local, y tiene sus complejidades también, porque digo, no es fácil llegar a la Laguna del Diamante, y por ahí un turista que llega no se ha terminado de desarrollar asociadamente al desarrollo local, porque no hay tantas empresas que viajen, porque necesitas una camioneta o necesitas un vehículo. Digamos, nosotros tuvimos durante 3 años un programa que se llamaba Conocer para Querer y tenía como el objetivo este de subsidiar un poco el pasaje, que los sancarlinos pudieran conocer su lugar, y bueno, se ha ido construyendo un camino, y en esta última temporada se ha trabajado junto con la Dirección de Recursos Naturales en una visión nueva, y bueno, es uno de los íconos sin duda de Mendoza. De San Carlos claramente es la tapa, digamos, de mucho de nuestro proyecto y de nuestros trabajos. Uh-huh. y tiene, digamos, es un icono de esos que funcionan asociados a otro tipo de proyectos. Acá hay turismo rural, tenemos algunas cosas de naturaleza mucho más cercanas, que son huayquerías, que son Paraje Altamira con sus nuevos vinos. Pero bueno, Laguna del Diamante es realmente un imán. Mucha gente viene específicamente a Laguna del Diamante, y bueno, las redes sociales en esto también colaboran, que cuando miras una foto de alguien que conoces que estuvo ahí, ya le preguntas cómo llegar, cómo hacer, y te das cuenta que hay más mito de, realmente en un vehículo, buen vehículo, con un buen chofer, se puede llegar también. Ajá. No es tan inhóspito como lo parece, ¿no? No es tan inhóspito como se parece, el camino normalmente está en buenas condiciones, se abre en diciembre y se cierra en marzo, abril, en Semana Santa, y bueno, durante esa época es donde la que se puede visitar el la caldera del volcán, que así se le llama geológicamente, que es donde está la Laguna del Diamante, pero las reservas son 192 mil hectáreas, entonces también incluyen a las reservas los arroyos que bajan, entonces también hay otros espacios para poder visitar durante todo el año. Muy bien. Ricardo, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. Bueno, ahí les voy a enviar el mensajito ahí con el que se puede votar, así pueden ponerlo también concretamente. Muy bien, bueno, un fuerte abrazo y bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.